Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. La ciencia es un poco como esta costa. Vivimos en la superficie, mecidos por el oleaje. Vemos el resultado de todo lo que ocurre debajo y nos dejamos llevar. Pero rara vez reparamos en la profundidad de todos esos conceptos que nos sostienen, de ese conocimiento que hace posible la superficie en la que vivimos. Pero cuando de vez en cuando sumergimos la cabeza, todo cambia. No hace falta que entremos en cada detalle. La simple visión del abismo ya es transformadora. Podemos ver cómo se extiende bajo nuestros pies a lo largo de metros y metros que no llegaremos a explorar. Siglos de investigaciones científicas que no conoceremos, pero que nos permiten estar donde estamos y que ya nos abruman tan solo con intuir su profundidad entre la oscuridad de todo lo que ignoramos. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Hoy tenemos uno de esos programas intensos, un programa, no vamos a negarlo, complicado. Complicado a pesar de haberlo intentado hacer sencillo, pero es que hay temas que no se pueden abordar de otra manera, que por mucho que se simplifiquen, al final uno hace lo que puede con las piezas que tiene. Y fijaos que, a pesar de todo esto que os estoy diciendo, no podíamos haber estado en mejores manos, porque teníamos la suerte de contar con una persona absolutamente brillante para explicarnos su campo, Juan Maldacena, que si no lo conocéis, vamos a presentarlo rápidamente, pero deberíais conocerlo, porque es físico teórico argentino que inició sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires y los continuó en el Instituto Balseiro de la Argentina, donde se licenció en física, por supuesto. Fue nombrado doctor por la Universidad de Princeton y comenzó a desempeñarse en un cargo postdoctoral en la Universidad de Rutgers. En 1997 se unió a la Universidad de Harvard como profesor asociado, como el, por aquel entonces, profesor asociado vitalicio más joven de la historia de Harvard. Ojo, 2 años después logró el cargo de profesor titular y ha sido profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, siendo considerado una de las mentes científicas más influyentes del mundo. Entre sus muchos aportes al campo de la teoría de supercuerdas se encuentra la denominada conjetura de Maldacena, que lleva su nombre y propone la equivalencia entre ciertas teorías de gravedad cuántica y cualquier teoría conforme de campos, en determinadas condiciones, por supuesto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Martín. Bueno, un gusto. El gusto es nuestro. Esto es posiblemente de las entrevistas en las que más nervioso estoy, tengo que reconocerlo. Así que, de verdad, ya te lo he dicho antes fuera de micrófono, pero insisto ahora también para pedirles disculpas a los oyentes. Si digo alguna tontería, se debe a eso. Entonces, para aprovechar y que yo me calme también un poco, quiero preguntarte mientras tanto, ¿cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas? ¿Cómo elegiste una rama así dentro de las muchas disciplinas científicas que hay por ahí adelante? Bueno, desde que yo era chiquito me gustaba arreglar cosas con mi papá. Arreglar el lavarropa, el auto, los elementos del hogar, y eso me hizo interesar en cómo funcionaban todos estos aparatos. Siempre me interesó eso. Entonces pensaba, cuando estaba terminando la escuela secundaria, estudiar quizás ingeniería, y leí algunos libros populares de física y me llamó la atención la física y no sabía de qué decidirme. Decidí comenzar física para ver de qué se trataba, con la idea de que si no me gustaba después me cambiaba a ingeniería. Y bueno, comencé física y bueno, me siguió interesando y continué en ese camino. Y así que nunca se dio la ingeniería, ¿no? No, eso es otra ocasión. Y dentro de la física has elegido una disciplina muy concreta, una disciplina que puede resultar para la mayoría de nosotros muy abstracta, podríamos decir. ¿Cuándo llegó a interesarte? Bueno, muchas áreas de la física al principio me interesaban. Siempre me gustó bastante la matemática y bueno, esta es un área bastante matemática de la física. También eso me llevó un poco a este tipo de área. Pero bueno, al principio también los primeros cursos me interesaba la óptica, por ejemplo, o otras áreas de la física, física nuclear. Pero bueno, después eventualmente decidí ir a la física de partículas y eventualmente la teoría de las cuerdas, gravedad cuántica, que son los temas que actualmente estoy investigando. Y ahí ha acabado la historia, ¿no? Por ahora, o sea, pero queda muchísimo más por hacer. Lo que quiero decir es un campo que es muy abierto. Todavía. Sí, bueno, es un campo donde no se sabe la respuesta, ¿no? O sea, hay una gran pregunta que es, yo creo que la gran pregunta de nuestro campo es ¿cómo comenzó el universo? Porque para entender cómo comenzó el universo hay que entender cómo eran las leyes de la física cuando todo el universo era muy, muy pequeño. Entonces, toda la materia estaba concentrada en una región muy pequeña y eso hace que sea necesario entender los efectos cuánticos y al mismo tiempo los efectos de la gravedad o entender la dinámica del espacio-tiempo junto con la mecánica cuántica. Claro. Y de eso se trata. Esa es la pregunta más importante de nuestro tema. Todavía no está resuelta. Eso es lo más interesante, ¿no? Entiendo que hay parte de emoción en el proceso de búsqueda. Sí, sí, sí. Pues vamos a hacer una breve pausa, si te parece, y enseguida volvemos con las preguntas de los oyentes. Tenemos aquí unas cuantas y muy interesantes y que además van a dar mucho de lo que hablar, creo yo, porque hay mucho que explicar aquí. Enseguida estamos de vuelta. Hemos vuelto. Voy a recordarle rápidamente a los oyentes, por si son nuevos, por si no han aparecido por aquí pues antes en ningún otro programa, cómo funciona. Nosotros lanzamos una pregunta por redes sociales, decimos qué le preguntarías a una persona experta en tal o cual campo y vosotros nos mandáis vuestras respuestas que nosotros vamos filtrando y aquí respondemos las que nos den tiempo. En este caso hablábamos de teorías holográficas de la gravedad y conceptos que no todo el mundo sabe de lo que van. Por eso yo puse un comentario. Dije, no estamos hablando de hologramas. A pesar de ello, hubo muchas preguntas de esos dibujitos que salían en los libros cuando éramos pequeños y parecía que emergían de los papeles. En cualquier caso, vamos a centrarnos y explicar realmente de qué va esto gracias a la pregunta de Marco Pastrana, que nos sienta las bases. Porque dice, ¿qué es la holografía y qué son las teorías holográficas de gravedad? ¿Qué podríamos decirle? Son teorías que tratan de describir el espacio-tiempo en forma cuántica. Y la idea es que todo el espacio-tiempo dentro de una región del espacio se puede describir en términos de una teoría que vive en la frontera de esa región. Como si tuviéramos una esfera sólida, vivirían en la superficie de la esfera, los verdaderos grados de libertad, la verdadera descripción del sistema. En ese sentido, se parece un poco a la holografía esa que decías que era distinta, pero bueno, este tema lleva el nombre de la holografía por su parecido. Por algo. Holografía óptica. Que en la holografía óptica uno tiene una placa fotográfica de dos dimensiones y cuando es iluminada uno ve un objeto en tres dimensiones. Esa es la holografía óptica común, digamos. La idea es que el espacio-tiempo mismo podría ser algo, si se quiere, un poco similar en el sentido de que la verdadera dinámica estaría ocurriendo en la frontera del espacio, en una superficie y uno se siente que está en un espacio de tres dimensiones. Espacial, tres dimensiones espaciales y bueno, también uno tiene el tiempo, ¿no? Cuatro dimensiones en total. Puede que me esté metiendo un berenjenal al preguntarte esto y la respuesta sea imposible de dar en tan poco tiempo, pero ¿cómo podríamos intentar imaginar esa situación de esas tres dimensiones que realmente se pueden reducir a la superficie de una esfera? Porque no estamos hablando, o sí, no sé, de que el contorno de nuestro universo, imaginado ahí con sus dimensiones naturales, las que podemos tocar y palpar, sea la realidad y luego el resto. Sí, bueno, en la física muchas veces hay como dos descripciones equivalentes. La idea es que por ahí son dos descripciones equivalentes. Pero esta descripción holográfica tiene ciertas ventajas. Por eso es que se han estudiado. La idea de entender cómo surge la dimensión extra, una manera de pensarlo es que en la superficie hay excitaciones de distintos tamaños. O sea, las excitaciones fundamentales no vienen de un único tamaño, sino que de distintos tamaños. Entonces, esta nueva coordenada, digamos, esta nueva propiedad del sistema, que es el tamaño, sería la posición en la dirección perpendicular a la superficie esta. Entonces, eso da origen, es una manera de entender la tercera dimensión. Claro. Con eso podríamos más o menos hacernos una idea. Pero otra pregunta relacionada a esto. Cuando ¿esto se puede aplicar a cualquier sistema o tiene que ser un sistema concreto? En principio se cree que la gravedad tiene esta propiedad en cualquier caso, pero se entiende en forma más precisa solo para situaciones muy específicas, como universos muy específicos. Llamémoslos como universos modelos, que no son exactamente el nuestro, pero son parecidos en el sentido de que también hay una gravedad de Einstein. Y bueno, y los sistemas en la frontera también son muy especiales. Son ciertas teorías interactuantes de partículas. Claro. En parte esta es la pregunta que... Para casos muy específicos, pero se cree que se aplica en forma más general, pero no sabemos cómo son las reglas generales. Claro. Es que esto es un poco la pregunta que nos hacía Adrián García, porque decía, ¿puede el principio holográfico aplicarse a otros campos o áreas fuera de la gravedad? Entiendo que sí, por lo que has dicho, pero casos concretos. Bueno, se puede aplicar para estudiar sistemas que interactúan fuertemente. O sea, una de las propiedades de estos sistemas holográficos es que la descripción en la frontera involucra partículas que interactúan muy fuertemente entre sí, y donde los efectos cuánticos son importantes. Entonces, si uno puede estudiar este tipo de sistemas, porque quizás hay sistemas en materia condensada donde también uno puede llegar a tener partículas que interactúan fuertemente. Entonces, estos son ejemplos de sistemas donde las partículas interactúan fuertemente, pero que se pueden describir en forma fácil usando la gravedad. O sea, claro. En estos casos, la descripción de la gravedad es más sencilla que la descripción en términos de estas partículas que interactúan fuertemente. Y para eso se ha estudiado para aplicaciones de materia condensada o de física nuclear. Son como modelos de juguete, digamos, para estos otros sistemas. Esto de los modelos de juguete me lleva a otra pregunta, porque todos asumimos que cuando creamos un modelo o una simulación de juguete estamos prescindiendo de parte de la información, que en principio no es tal vez la más relevante, sí que nos permite hacer ciertas suposiciones y demás. Y cuando nos comentas esto de las tres dimensiones que tal vez podemos reducir o simplificar a la superficie, intuitivamente, cuando buscamos ejemplos, yo creo que todos los ejemplos que se nos ocurren del día a día acaban implicando prescindir de algo de información, por mucho que lo reduzcamos a la superficie. Decimos, oye, ¿qué pasa? ¿No estamos perdiendo ahí datos? En concreto, tenemos una pregunta de Guido Santos que va por esta línea para que nos puedas contar si estamos, cómo equivocados estamos realmente. Nos dice, ¿se pierde información al representar mediante el principio holográfico el universo con una dimensión menos? No, la idea es que no se pierde ninguna información. La razón por la cual no se pierde información tiene que ver con los agujeros negros, porque en un espacio de tres dimensiones uno pensaría que uno puede guardar más información que en uno de dos dimensiones, porque uno tiene como más espacio para poner la información. Pero en una teoría de gravedad, si uno trata de poner mucha información en una región muy pequeña, se forman agujeros negros. No nos permiten guardar demasiada información en esa región. Y esta es la razón básica por la cual uno puede, en principio, representar la información en términos de una teoría que vive en la frontera puramente. Claro. Entonces, al hacerlo en esas dos dimensiones, podemos ubicar gran cantidad de información en un lugar sin que se cree un agujero negro. Claro, porque en la teoría de dos dimensiones no hay gravedad. Uno puede poner ahí mucha información en una región muy pequeña sin problema. Mientras que en la teoría de tres dimensiones sí hay gravedad. Entonces, la gravedad es la que nos permite hacer esa reducción dimensional, y esa reducción dimensional tiene que ver con la formación de agujeros negros. Tiene que ver con la propiedad de agujeros negros que, bueno, se entendió en los años 70 que es que los agujeros negros tienen una entropía proporcional al área. Entropía es un concepto de la termodinámica que nos dice cuánta información necesitamos para especificar un sistema. Y es algo que podemos calcular en base a las leyes de la termodinámica. Entonces hay una fórmula que propuesta inicialmente por Bekenstein y como confirmada por Hawking teóricamente, que la entropía de un agujero negro es proporcional al área del horizonte del agujero negro. No al volumen del agujero negro, sino al área. Eso es lo importante. Y de ahí es que vino originalmente la idea esta de la holografía. Claro. Entonces, cuando nos movemos a este espacio de dos dimensiones, ¿no hay ningún otro fenómeno, ningún otro evento que sea análogo a esta gravedad o que pueda limitar la cantidad de información que ponemos en un punto? ¿No hay nada? No hay nada. Claro. Entonces, esa es parte de la potencia que entiendo que tiene. Y nos lleva a otra pregunta, porque nos has comentado un poco algunas de las aplicaciones, pero para poder hablar más con calma sobre todo ello, nos hace la pregunta Rocío Romero y dice, ¿qué aplicaciones prácticas tiene? Bueno, depende de lo que uno llame práctico. Si uno por práctico uno llama tecnológicamente hablando, ninguna, claro, que yo sepa. Tiene aplicaciones para otros teóricos que usan otros sistemas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las aplicaciones en materia condensada son útiles para los teóricos que trabajan en esos temas. Son útiles para estudiar teorías cuánticas de campos. Y quizás la utilidad más importante, si se quiere, es entender propiedades de agujeros negros. Esa fue una de las razones por la cual desarrolló esto. ¿Y cómo valorarías la evolución de esta línea de investigación? Entender las propiedades de los agujeros negros utilizando estas herramientas. ¿Crees que desde que se han empezado a aplicar hemos mejorado notablemente nuestro conocimiento sobre ellos? Se entendió que los agujeros negros preservan la información. Si uno cree en esta relación de holográfica, entonces uno concluye que los agujeros negros preserva la información. Entonces, muchos de los esfuerzos han sido en tratar de entender mejor esta correspondencia holográfica y tratar de entender que si es cierto o no. Y hay mucha evidencia a favor de que es cierta. Y últimamente, en los últimos 3 años, hubo una gran, si se quiere, revolución, grandes desarrollos en entender cómo calcular la información de la radiación de Hawking. Que usa conceptos que se fueron desarrollando a través de la holografía, pero que se pueden aplicar en forma más general y solo dependen de la teoría cuántica de la gravedad, pensada como una integral de Feynman, o donde uno piensa todos los espacios-tiempos que pueden contribuir a un dado proceso. Entonces hay conceptos como agujeros de gusano, etc. Y usando estos conceptos uno puede explicar por qué la información de la radiación de Hawking es igual a la información que formó el agujero negro. Claro. Me voy haciendo una idea, porque realmente son conceptos que siempre hemos escuchado en otros momentos de la divulgación, por otras personas, y ahora van tomando cuerpo, ¿no? Sí, quizás algo que debería enfatizar es que todos estos desarrollos por ahora han sido teóricos, de entender este tipo de procesos teóricos. Se ha entendido la teoría en mejor manera. Un aspecto interesante es que también se está desarrollando ahora es tratar de experimentalmente construir algún sistema de partículas interactuantes que tenga una descripción holográfica, o sea, en términos de un cierto espacio-tiempo. Claro. Y eso es algo que, bueno, todavía se está en los primeros pasos, pero que quizás en menos de 30 años yo creo que se va a lograr. Está bien, es un límite bastante razonable, menos de 30 años. Sí, sí, sí. Sobre todo con el progreso de las computadoras cuánticas y simuladores cuánticos, yo creo que se va a poder hacer. Todo esto me lleva a una pregunta que asumo que se estará haciendo parte de la audiencia y es, de acuerdo, no se ha llevado a aplicaciones prácticas o a demostraciones prácticas, por decirlo así, pero sí ha contribuido, como decías tú, a mejorar nuestra comprensión de la teoría. ¿Cómo podemos asegurarnos de que está, a ver si me expreso bien, mejorando nuestra comprensión de la teoría si no lo llevamos a la práctica y no lo ponemos a prueba con este tipo de experimentos, por curiosidad, para comprenderlo bien? Sí, sí, sí. Todo esto se trata de, bueno, por eso enfaticé el aspecto teórico. Claro. Que es de, en principio, la conjetura holográfica es una relación entre dos teorías matemáticas. Y uno las trata de entender entre sí y cómo son consistentes. Haciendo cuentas de una manera y haciendo cuentas de la otra, uno debería llegar a los mismos resultados. Okay. El problema es que es difícil hacer cuentas en ambos casos y se ha hecho mucho progreso en entender por qué dan lo mismo en algunos casos. Y se entendió mejor qué tipos de cuentas podemos hacer, ¿no? En ese sentido es lo que llamo un progreso teórico, en expandir el tipo de cuentas y cálculos que podemos hacer con nuestras teorías. Muchas veces tenemos teorías que no sabemos si son correctas o no porque no podemos deducir todas las consecuencias que tienen. No podemos hacer cálculos con esas teorías porque se vuelven los cálculos muy complicados. Entonces, el hacer progreso teórico en entender el tipo de cálculos nos ayuda. Por supuesto, la validación de si estas teorías son correctas o no para la descripción de la naturaleza va a venir de algún experimento. Y eso todavía no ha ocurrido. Entiendo que por eso utilizabas la palabra creer hace un momento, ¿no? Sí, sí. En cierto modo. Bueno, ahí estaba enfatizando. Sí, porque la correspondencia holográfica es una conjetura de que las dos. Pero es una conjetura que podría ser cierta matemáticamente, pero podría ser que ninguna de esas dos teorías describan el espacio-tiempo en nuestro universo. Claro. También es una posibilidad lógica. Todo esto me lleva también a otra pregunta, porque estamos hablando de cómo contribuye a dotar a otros desarrollos teóricos de herramientas para avanzar, para mejorar. Y nos comentabas al principio que una de las grandes preguntas abiertas es sobre el propio origen de nuestro universo sus propiedades. Y Jesús nos pregunta algo parecido. Nos dice que si esto nos permitirá, todas estas teorías holográficas o conjeturas, como decías, conocer el origen del universo. Espero que sí. Por ahora no. O sea, por ahora no. Estas correspondencias holográficas funcionan muy bien para universos que siempre han existido, pero no para universos que tienen un principio. Ah, curioso. Todavía ese aspecto no se entiende bien. Se cree que quizás haya algo parecido a una correspondencia holográfica, pero todavía no se entiende. Y por curiosidad, que igual es una pregunta que no tiene sentido, pero ¿cuál es el paso o el avance que tiene que darse para que pueda generalizarse este tipo de conjeturas a universos que tienen un principio, universos que no siempre han existido? Antes, cuando habíamos hablado de dónde venía la dimensión extra, esta dimensión extra era una dimensión espacial, ¿no? Sí. Para el caso del universo, lo que parece ser necesario es que la dimensión extra es la dimensión temporal. O sea, habría una teoría sin tiempo, una teoría claro, completamente estadística, donde no hay dinámica, nada, solo un momento en el tiempo, y el tiempo surge en forma emergente, en base a algo. Pero no sabemos cómo ocurre eso. No tenemos buenos ejemplos calculables, digamos, donde pueda ocurrir eso en forma clara. Hay algunas ideas en esa dirección, pero ninguna muy precisamente formulada, digamos. Claro. Sí, pero más o menos algo se intuye respecto a eso de la dimensión temporal y cómo afecta a estas conjeturas, ¿no? Tenemos otra pregunta aquí de Alberto Aparici, que dice: ¿las dualidades holográficas se dan solo en el marco de teoría de cuerdas o también las encontramos en otros ámbitos? Aquí podríamos comentar un poco qué son las dualidades holográficas, tal vez, para empezar. Sí, las dualidades holográficas son esta idea del universo holográfico, que uno puede describir la física en una región en términos de la teoría en las fronteras, eso que habíamos descrito antes. Originalmente se descubrieron la teoría de cuerdas, y los ejemplos claros involucran una teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas en el sentido de que la teoría de la gravedad cuántica que está involucrada es una teoría de cuerdas, donde uno tiene la gravedad y además tiene las cuerdas, etc. Quizás sea algo más general, quizás la única gravedad que existe sea la de cuerdas, no sabemos cuál es la respuesta correcta, pero bueno, todos los ejemplos de alguna manera involucran la teoría de cuerdas. Más recientemente hay algunos ejemplos donde no parece estar involucrada mucho la teoría de cuerdas, son unos ejemplos que vienen basados en teorías parecidas a las de la materia condensada, pero en ese caso la teoría de la gravedad es un poco más abstracta, no está descrita por la teoría de Einstein. Entonces, si se quiere, en esos casos no involucra la teoría de cuerdas, pero no es una teoría de gravedad convencional. Pero quizás una de las cosas interesantes, habíamos hablado antes de las simulaciones cuánticas, que experimentalmente uno podría hacer estos sistemas, quizás se puedan explorar qué tipo de sistemas puedan dar origen a estas teorías, y por ahí vamos a encontrar nuevos que no tienen nada que ver con las cuerdas. Claro. Por ese motivo comentabas que... Sí, tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado antes, de que es difícil hacer las cuentas. Claro. Entonces, en el caso de la teoría de las cuerdas, hay ciertos trucos matemáticos que tienen que ver con muchas de las simetrías que tienen estas teorías, donde uno puede hacer las cuentas. Y uno puede ver que efectivamente las dos descripciones son equivalentes. Claro. Y entiendo que por esto también comentabas la importancia de que se desarrollen nuevos sistemas de computación como computación cuántica que permitan crear estas simulaciones. Sí, esa sí va a ser muy interesante para nuestro campo. Bueno, ¿se ha llegado a aplicar algo de lo poco que se va? Bueno, poco, qué mal queda decirlo así, pero bueno, sabemos que la computación cuántica va avanzando, sabemos que de vez en cuando se publican avances y nuevas simulaciones o cálculos que hacen para comprobar si están operando más rápido que un ordenador clásico, sí. Pero ¿se ha llegado a utilizar o aplicar de alguna manera relacionado con estos campos ya o todavía solo para comprobaciones? Bueno, se ha usado para crear sistemas que tienen algunas propiedades medio parecidas a cosas que vemos en holografía, pero todavía no se han usado para hacer cosas cualitativamente nuevas, ¿no? Como explorar si hay ejemplos nuevos fuera de la teoría de las cuerdas o de este tipo claro. de preguntas, ¿no? Pero yo creo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Menos de 30 años también, sí, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. 30 años yo creo que... No, los 30 años no lo digo sin... los 30. No, no, estoy convencido que hay un motivo. Bueno, está basado en una especie de ley de Moore que hay para cómo crece el número de qubits de una computadora cuántica y una estimación del mínimo número de qubits que uno necesitaría para hacer algo que se parezca un poco al universo holográfico. Curioso. O sea, te preguntaría más sobre esto, pero es verdad que estaríamos entrando en computación cuántica y no querría yo desviarme mucho del tema. Sí. Así que, si te parece, te voy a hacer otra pregunta que tenemos aquí también de Alberto Aparici, el mismo que nos acaba de preguntar. Porque dice, ¿son posibles teorías holográficas sin supersimetría? ¿Podemos tener esperanza en que la holografía nos ayude a entender las teorías cuánticas de campos de toda la vida como QCD, que no sabemos resolver, pero no son supersimétricas? Y aquí hay mucho que comentar. La supersimetría es una de estas simetrías que habíamos hablado antes, que son especiales de la teoría de las cuerdas, sí, que nos ayudan a entender ciertos ejemplos. Los ejemplos que se entienden claramente son supersimétricos, o la supersimetría, si está rota, está muy levemente rota, en cierto sentido. No hay ejemplos que entendamos claramente que no sean supersimétricos, en particular para el caso de QCD. En la cromodinámica cuántica o la teoría de QCD tenemos un cierto número de colores, que es 3. Es el número de grados de libertad de los quarks. Se llaman colores. Uh-huh. La idea es que si uno tomara ese número y lo hiciera en vez de 3, lo hiciera muy grande, n, digamos, si n es muy grande, la teoría esa debería reducirse a una teoría de cuerdas. Y se espera que esa teoría de cuerdas quizás esté en una dimensión extra. Pero todavía no se entiende exactamente cuál es esa teoría de cuerdas. Sería sin supersimetría. Claro. Sí, los casos sin supersimetría yo creo que deberían existir, pero no tenemos las herramientas matemáticas para tratarlos. ¿Y cómo está avanzando esto en cuanto a las herramientas matemáticas? ¿Va muy de la mano del desarrollo de la holografía, de las conjeturas de la holografía? Bueno, algunas están como relacionadas, ¿no? O sea, la física avanza en distintas direcciones. Y uno de los avances que hubo recientemente es entender mejor teorías con invariancia conforme, invariancia de escala. Habíamos dicho que en la frontera uno podía tener objetos de distinto tamaño y estaban relacionados por una especie de simetría. Ese tipo de teorías se llaman teorías invariantes de escala, a veces conformes, pero bueno, es una palabra. Entonces, se ha entendido mejor cómo tratar esos sistemas, que son importantes para otras áreas de la física, por ejemplo, la mecánica estadística para describir transiciones de fase de segundo orden, etc. Y se han logrado resolver algunas de estas teorías para casos muy específicos. Pero se está haciendo progreso y se espera que quizás haciendo más progreso en esa dirección se puedan entender ejemplos no supersimétricos, por ejemplo. ¿Y tenemos algún caso de ejemplo no supersimétrico? No tenemos. Bueno, no supersimétrico, vale. Sí, pero es una supersimetría levemente rota. O sea, que si uno viviera en ese espacio en el interior, una persona que vive ahí no vería una supersimetría grandemente rota. Claro. Pero en cambio, desde la superficie sí se percibiría. Sí, desde la superficie podría ser una teoría no supersimétrica en el sentido de que no hay una... no tiene esa simetría, pero localmente en el interior es casi supersimétrica. Esto me lleva a una pregunta que, de nuevo, igual es una pregunta tonta, pero teniendo en cuenta que desde la superficie y desde el interior se perciben cosas distintas, ¿con cuál de las dos nos quedamos? No es que se vean cosas distintas, tiene que ver con la escala a la cual se percibe la simetría, ¿no? Lo que pasa es que habíamos dicho que cuando uno tiene la teoría en la frontera, distintas escalas, cosas de distinto tamaño están todas como superpuestas en la frontera. Claro. Entonces, podría ser que cosas que sean muy distantes en el interior estén como juntas en la frontera. Entonces, distancias que por ahí son grandes para el interior son pequeñas en la frontera. Entonces, la supersimetría en el interior está rota, digamos, a grandes distancias, pero en la frontera está rota a todas las distancias. Claro. Tengo una duda respecto a esto. Tengo muchas, pero una que quiero formularte a ver si tiene sentido, ¿no? Y es, esas distancias, una vez lo voy a decir proyectamos, no sé si tiene mucho sentido decirlo así, pero lo proyectamos en la superficie, parece que muchas cosas pueden estar juntas cuando realmente en el interior había una distancia mayor. Sí, exactamente. ¿Cómo es que ahí no estamos perdiendo información? Que estoy convencido que no la perdemos, porque lo has dicho, pero intuitivamente me parece que sí. Sí, la descripción es como no local, o sea, cosas que están separadas en el interior están unas encima de otras en la frontera. Entonces, uno de los quizás misterios o cosas que son difíciles de entender es cómo, cuando dos cosas están separadas en el interior, no interactúan mucho entre sí. Claro. Entonces, ¿por qué cosas que tienen, por ejemplo, distinto tamaño no interactúan mucho entre sí en la frontera? Uh-huh. Entonces, eso, bueno, se entiende más o menos. Hay distintos modelos como para entender eso. ¿Se puede de alguna manera reconstruir la distancia a la que estaban? O sí, se puede decir, en principio sí se puede reconstruir. Sí. Perfecto. Por irme haciendo una idea de estos detalles que me surgen como dudas, pero claro, estas dudas son partiendo de las simplificaciones que ya nos estás haciendo para que podamos captarlo, y seguro que son pues banalidades, pero para ir haciéndonos una idea. Si no te importa, hacemos una breve pausa de nuevo, muy rápida, y se lo digo también a los oyentes para que aprovechen y beban agua, vayan al baño y enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes. Volvemos en un ratito. Estamos de vuelta y vamos a entrar con un concepto que es crucial y que tengo que confesarte algo. Yo solamente lo he visto escrito, con lo que me he encontrado hace un momento que iba a tener que decirlo de viva voz y no sé si se pronuncia de una manera concreta, pero es ADS partido CFT. ¿Cómo lo pronuncias? Porque siempre lo he visto escrito, te lo prometo. Sí, ADS CFT está bien. Es la idea de nuevo de esta holografía en una situación muy específica, donde el universo es un universo con curvatura negativa. Es, si se quiere, la solución de Einstein, de las ecuaciones de Einstein, más sencilla con constante cosmológica negativa. Es como el espacio hiperbólico. O sea, el espacio hiperbólico es el espacio curvo primero que se describió. Es un espacio con curvatura negativa. Esto es lo mismo, nada más que incluyendo la dirección temporal. Entonces eso es lo que ADS significa. La palabra viene de Anti de Sitter. De Sitter era un astrónomo que había considerado la solución de las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica positiva. La palabra anti viene de porque es la constante negativa. Claro. Entonces esa con la constante cosmológica positiva es un universo en expansión. Es más parecido, nuestro universo es más parecido a de Sitter que a Anti de Sitter. O sea, nos gustaría mucho más poder entender la correspondencia holográfica con el caso de Sitter, más que Anti de Sitter. Pero bueno, Anti de Sitter es lo que entendemos. Y esperamos que entendiendo el Anti de Sitter podamos entender el de Sitter después. ¿Se podría entender como una aproximación, entonces? Sí, sí. Podríamos decir que nos equivocamos de signo. Entendemos claro. El caso con la constante cosmológica negativa, pero realmente el que nos interesa es la constante cosmológica positiva. Claro. ¿Y el otro lado? El otro lado, CFT, bueno, significa teorías conformes, conformal field theories. La invariancia conforme tiene que ver con la invariancia de escala, ante cambiar el tamaño de las cosas, a lo cual habíamos aludido antes. Uh-huh. Y de ahí viene field theory, significa teoría cuántica de campos, que es las teorías de partículas interactuantes, que tienen, que hay casos especiales de esas teorías de partículas interactuantes que tienen esta invariancia de escala. En las teorías del modelo estándar no son invariantes de escala, pero son casi invariantes de escala a distancias muy pequeñas. Por ejemplo, la cromodinámica cuántica, si uno la estudia a distancias muy pequeñas, más pequeñas que el tamaño de un protón, es casi invariante de escala. Pero cuando cambiamos a otro tipo de distancias, ¿ya no se comporta de la misma manera? Claro, sí. O sea, si uno va a distancias muy, muy pequeñas, la cromodinámica se comporta más o menos de la misma manera. Excepto que la constante de acoplamiento va aumentando de a poquito. Cuando llega al tamaño de un protón, ahí se pone muy grande la constante de acoplamiento, empieza a cambiar bastante y se pone bien fuerte. Y eso es lo que le da al protón su tamaño, digamos. Esa escala a la cual la constante de acoplamiento de la cromodinámica se vuelve grande. Vale. Sí. Tenemos muchas preguntas relacionadas con este concepto que pues, ya nos has comentado un poco y explicado, pero va a haber que contar más porque las preguntas son de este estilo. Tenemos una aquí de José Luis Crespo que dice: dado lo abstracto que es este campo, ¿hay algún par de sistemas más palpables que nos pueda servir de analogía para explicar ADS igual a CFT? Bueno, un ejemplo muy, muy sencillo se basa en tener un sistema de osciladores armónicos. O sea, una colección de osciladores armónicos con bosones y fermiones, o sea, osciladores bosónicos con muchos niveles, osciladores fermiónicos con dos niveles, que interactúan entre sí, con unas interacciones, digamos, cuárticas para los, los bosones. O sea, que de a cuatro interactúan. Si uno pone unas interacciones muy específicas entre ellos, uno puede encontrar cuál es la geometría de un espacio de 10 dimensiones que lo describe. Ese es un ejemplo quizás sencillo. Tan sencillo de entender en el sentido de que al menos se entiende de qué sistema estamos hablando, ¿no? Es una, nada más que es un sistema muy específico. Uno se podría preguntar por qué para esas interacciones tan específicas tiene esta descripción de 10 dimensiones. Claro. A pesar de ello, justo iba a preguntarte, para que todos lo comprendamos, ¿qué sería uno de estos osciladores? Porque el concepto de oscilador sí que lo escuchamos mucho en física, pero en concreto osciladores bosónicos y fermiónicos. Ah, perdón, no sí, eso, sí, quizás debería haber sido más claro. No, sí, son nuestras limitaciones, que no es nuestro campo y al final... Un oscilador armónico es una partícula que se mueve en un potencial que es cuadrático, con una fuerza que es proporcional a la distancia. Es como un resorte, una partícula atada a un resorte. Ese es lo que llamamos un oscilador armónico. De acuerdo. Los fermiónicos son simplemente un sistema, podemos pensarlo como un qubit, un sistema de dos niveles, un sistema cuántico que tiene dos estados de energía. ¿Y pasa de uno a otro también siguiendo esta...? Bueno, uno tiene muchos, o sea, uno puede tener un solo de estos, una sola partícula en un resorte, o puede uno tener muchas partículas en un resorte. Vale. De la misma manera, uno puede tener un solo qubit o muchos de ellos. En este caso, uno tiene muchos de ellos. Y interactúan entre sí. No oscilan libremente cada uno, sino que hay un acoplamiento entre sí. Y esto sería pues más o menos comprensible, ¿no? Como ejemplo de lo que estamos hablando. Sí, sería un ejemplo. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí de Raúl Reina, que dice, ¿la corresponde? Sí. Debo enfatizar que si uno considera osciladores que interactúan de cualquier manera, no sabemos cuál es el espacio-tiempo, o si hay siquiera, probablemente no haya una descripción holográfica, es solo para ciertos casos muy específicos. Tenemos que ir a esos casos específicos, ¿no? Vale, en general. Sí. Por ahora. Pero entiendes. Conocemos los casos específicos para los que vale. O es algo que nos encontramos al intentar aplicarlo. Hay ejemplos, digamos. Vale. Decía, tenemos otra pregunta de Raúl Reina que dice: ¿la correspondencia ADS-CFT asocia una interacción fuertemente acoplada en un lado, otra interacción débilmente acoplada en el otro? Bueno, esto lo dice como afirmación, perdón, y dice como pregunta: ¿permite esto asociar QCD, una teoría con gravedad débil en ADS, y así resolver de manera perturbativa la QCD? No creo que se pueda resolver usando una teoría puramente de gravedad como de Einstein. Lo que se cree es que se puede resolver en términos de una teoría de cuerdas levemente acoplada. Pero sería una teoría de cuerdas en un espacio con curvatura del orden del tamaño de la cuerda, por lo tanto no se puede aproximar por algo más sencillo como la teoría de Einstein. Y esa teoría más complicada no se ha entendido todavía. Entonces, esta sería un poco la limitación, ¿no? Sí, esa es entender una teoría. Esperanza es que en el futuro se pueda entender, pero todavía no se ha entendido. Claro. Y cuando hablamos de en el futuro se podrá entender, hay dos formas de comprenderlo normalmente en investigación. Una es, sabemos que se está investigando en esta dirección y se están dando pasos y posiblemente sea una cuestión casi casual que en 2 meses o 5 años se resuelva. Y otros casos en los que nos damos cuenta que estamos muy, muy lejos y que hay mucho todavía que resolver para hacernos una idea de cuándo se resolverá todo esto del todo. ¿En cuál de los dos casos nos encontramos? Bueno, para darte una idea, esta idea de que QCD con el gran número de colores debería ser algún tipo de teoría de cuerdas se propuso en los años 70. Y todavía no se ha encontrado. Claro. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado es no para QCD, sino para versiones supersimétricas de la QCD. En ese caso se puede usar efectivamente la correspondencia para ese tipo de teorías. pero ahora hay algunas ideas nuevas para analizar QCD que quizás lleven a entender mejor el caso este de la teoría de las cuerdas. Se entiende un poco mejor la teoría, la cuerda de la QCD. Claro. Debo enfatizar que las cuerdas en QCD son algo que se observa experimentalmente, no es una hipótesis. O sea, y de hecho la teoría de cuerdas viene de las cuerdas que se observaban en QCD, que se observaron en los años, el final de la década de los 60 y principio de los 70. ¿Y hasta qué punto estamos hablando del mismo concepto de cuerdas que solemos escuchar cuando se habla de teoría de cuerdas, cuando hablamos de estas de QCD? Bueno, es el mismo tipo de cuerdas en el sentido de que son cuerdas relativistas, ¿no? O sea, donde la tensión es igual a la masa por unidad de longitud. En eso difieren de una cuerda de violín, donde la cuerda de violín tiene una masa por unidad de longitud mucho mayor a la tensión. Y además, cuando el número de colores es grande, son débilmente acopladas. En ese sentido, son iguales. Y lo que se cree es que la teoría de cuerdas de QCD es la misma, básicamente, que una teoría de cuerdas ordinaria de la cual se habla, pero en un espacio con gran curvatura. Entonces, esta sería un poco la diferencia. Sí, bueno, esa es la diferencia. El tema es que si pudiéramos analizar la teoría de cuerdas ordinaria en cualquier espacio, podríamos resolver esto y decidir el problema. El problema es que la teoría de cuerdas ordinaria es un poco difícil de analizar. Entonces, no se entiende para cualquier espacio, solo para ciertos casos muy, muy sencillos. Claro, para casos particulares que... Claro, si el espacio tiene muchas simetrías, etcétera, se puede analizar, pero si es un espacio curvo más genérico, es más difícil de... Pero quizás se hayan nuevas técnicas para analizar este tipo de teorías. Tiene pinta de ser un campo donde, en general, de todos los que hemos hablado, donde hay muchas promesas o esperanzas puestas y que puede salir muy bien, puede seguir avanzando o puede ir un poco a trompicones el progreso y los descubrimientos. Y eso me lleva a otra pregunta. En todo el tiempo que tú llevas investigando, claramente ha habido avances, claramente se han aportado cosas, pero dirías que ha habido también momentos de frustración, de querer que avance más rápido, querer que se descubra más. Sí, obviamente a mí me encantaría descubrir más rápido. Bueno, no solo a mí, sino a todo el campo, ¿no? Que todos descubriéramos cosas más rápido y no va tan rápido como a mí me gustaría, pero por otro lado sí se puede ver el avance que ha habido, ¿no? Y es difícil a veces mantenerse actualizado en cuanto a todos los avances que están ocurriendo. Claro. O sea, en ese aspecto es una disciplina como cualquier otra, que tiene una cantidad de publicaciones casi inabarcable. Sí. Tenemos aquí una pregunta que vuelve al mundo de las, no digo aplicaciones, pero sí como similitudes con la realidad. Nos las hace Mario Iván y dice, ¿puede la correspondencia de SCFT hacer predicciones en el mundo físico real? Bueno, depende de lo que significa hacer predicciones. Por ejemplo, habíamos hablado de este sistema de osciladores armónicos interactuantes. Sí. Si uno hiciera una simulación en una computadora cuántica de esos osciladores, hay predicciones para cómo se deberían comportar, que lo podemos considerar como predicciones. O sea que en ese sentido son predicciones para el mundo real. O sea, uno puede hacer eso. Claro. Uno no estaría haciendo una predicción para la gravedad cuántica real de cuatro dimensiones de nuestro universo. Uno estaría como haciendo un universo artificial de 10 dimensiones, etcétera, y constatando algunas de estas predicciones. Entonces, ahí depende de lo que uno llama predicciones. Por ahora no tenemos una predicción clara para la gravedad cuántica en nuestro universo de cuatro dimensiones. Una cuestión que me viene a la mente cada vez que hablamos de simulaciones en este caso y sobre todo teniendo en cuenta que antes hablaste de las posibilidades que nos ofrecería la computación cuántica para poder operar cosas tan complejas, es ahora mismo cómo lo estáis operando. ¿Se utilizan supercomputadores o hay también ecuaciones que son más sencillas de resolver en estas disciplinas? En general, muchos de nuestro campo usan métodos analíticos, o sea, argumentos sin usar computadoras, usando relaciones matemáticas, simetrías y cosas de esa manera. Que bueno, nos limita en cierto sentido qué sistemas podemos analizar. Y También se usan computadoras ordinarias para estudiar, por ejemplo, eso de las teorías conformes. Se usan computadoras ordinarias y el hecho de que éstas hayan avanzado mucho ha permitido resolver algunas de estas teorías conformes que son relevantes, por ejemplo, para la descripción de transiciones de fase de segundo orden. O sea, cosas que realmente se observan, como la transición entre el agua y el vapor, etcétera, en el punto crítico. Aquí, entonces, si vamos a un mundo muy ordinario en cuanto a que la gente lo intuye bastante bien, el punto entre los distintos estados del agua. Sí. Tenemos otra pregunta que nos la hace Raúl Reina y dice, ¿hay alguna correspondencia holográfica entre un espacio de Sitter, que antes estábamos hablando de él, y una teoría cuántica de campos conforme, o solo está hasta ahora la determinada por ADS-CFT? Y además dice, por Juan Martín Maldacena. Así que no creo que supiera que vamos a entrevistarte, pero seguro que se lleva una alegría. Las simetrías del espacio de Sitter son tales que uno esperaría que la correspondencia sea con una teoría conforme que esté definida solo en el espacio y sin un tiempo. Entonces, de una manera abstracta, eso es lo que uno esperaría. Pero no se han entendido en ningún caso realmente que esté relacionado con la gravedad de Einstein. Hay un caso que se entendió que tiene que ver con una gravedad exótica, donde en lugar de haber solo gravitones hay otro tipo de partículas con mayores espinas, etc. Es una gravedad bastante exótica. Pero bueno, no sabemos si no se entienden simplemente porque son más difíciles de entender esos casos. Una cosa que debería enfatizar es que en el caso de Sitter uno no puede tener supersimetría. O sea, las simetrías de Sitter son incompatibles con la supersimetría. Entonces, muchas de las técnicas que tenemos para analizar teorías que se basan en la supersimetría no las podemos aplicar. Entonces, puede ser que no entendamos ningún caso simplemente porque nuestras herramientas matemáticas no son buenas, y una vez que tengamos mejores herramientas quizás vamos a entender algún caso. Eso es lo que quizás espero que ocurra. Esperemos que sí. Son muchos conceptos que estoy convencido de que a nuestros oyentes les hará falta pues una o dos escuchas para captarlos, pero es que estamos tratando un tema complejo. Y esto me parece que es curioso, no sé cuál es tu percepción, pero creo que por lo general en la divulgación hay veces que hacemos simplificaciones demasiado irresponsables. Me da la sensación de que cuando un tema es complejo, a veces es complejo sin la opción de que lo rebajemos para todo el mundo. Y me da la sensación de que este es uno de esos casos donde hay que sentarse un poquito, hincar codos, incluso para rozar lo más superficial de la disciplina. Bueno, lo que yo creo que va ocurriendo es que a medida que las ideas se entienden mejor y mejor, se pueden reducir a algo más y más sencillo y se va a poder explicar en forma más sencilla. Pero bueno. O sea, tal vez dentro de unos años, de unas décadas, se pueda divulgar con mucha más sencillez este campo. Probablemente sí. Es una visión muy interesante, no la había tenido nunca en cuenta. Que a medida que progresamos en la comprensión de una disciplina desde la academia, se simplifica su explicación al público. Sí, sí. Porque también la entendemos mejor nosotros. Claro. ¿Cuánto diríais que la comprendéis ahora mismo? Si tuvieras que decirlo. ¿Cuánto? Y no la comprendemos completamente. O sea, comprenderla completamente sería poder entender la relación entre dos. No, es algo que todavía... Tampoco dirías que se comprende poco. Se comprende, pero no del todo. Se comprende mucho en el sentido de que si uno quisiera estudiar lo que se hizo, bueno, hay bastante para hacer. Claro. Pero por otro lado, no se llegó a esa idea bien fundamental que, no sé, uno lo puede estudiar de forma más rápida. Una de las cosas es que un concepto importante también es cuando algo está bien entendido, es más fácil de estudiar. Se puede estudiar más rápido, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, cuando Maxwell las escribió, eran bastante complicadas, había muchas de ellas, etc. Las entendía solo Maxwell. Después, otros las empezaron a entender y lo fueron simplificando, encontrando una notación mejor, etc. Y ahora, un estudiante de la escuela secundaria puede entender las ecuaciones de Maxwell. Claro. O bueno, de la universidad, digamos. Los primeros años de la universidad ya la puede entender relativamente fácil y mejor que Maxwell, digamos. También entiendo que depende de qué carrera, pero no entraremos mucho ahí. Más que nada porque si mi formación es médico, yo estudié medicina, y tengo grandes dudas sobre si la formación previa a la Universidad de Medicina permitiría a muchos de los alumnos llegar a acercarse a estos conceptos. Pero sí, sin duda, mucho más que hace un tiempo. Bueno, las ecuaciones de Newton, si se quiere, un caso un poco. Sí, claro. Creo que las ecuaciones de Newton todos en la escuela secundaria más o menos las vimos. Y en la época de Newton eran algo nuevo y que no se entendía. Claro, totalmente. Tenemos aquí otra pregunta. Nos la vuelve a hacer José Luis Crespo y dice, nos ponemos un poco filosóficos, ya lo voy a avisar de antemano. Dice lo siguiente, dados todos los resultados del campo, ¿cuál es su visión ontológica del mundo? ¿Cuando da un paseo piensa que el espacio que está atravesando no existe? Sí, a veces pienso de cómo sería otra de la descripción holográfica de eso, ¿no? Porque muchas veces en estas descripciones holográficas uno parte de ciertos sistemas cuánticos y el espacio-tiempo surge en forma emergente a través del entrelazamiento cuántico, procesos de ese estilo. Entonces es interesante pensar cómo la misma física puede tener unas descripciones tan distintas. ¿Cuál será la verdadera descripción? O quizás distintas descripciones sirven para distintos propósitos. Claro. Esto también es otra cuestión que me llama la atención. Me da la sensación cuando hablo por aquí con distintos profesionales de la investigación científica que hay disciplinas que viven más de espaldas que otras respecto a la ontología, que hacen sus cálculos, estudian sus sistemas, dan sus respuestas y sus conclusiones, pero no se ponen a intentar interpretar qué significa eso de una manera más existencial, de qué hay ahí fuera, cómo se relaciona exactamente con la realidad. Y creo que realmente esta disciplina sí que es una de las que está muy cercana a este tipo de preguntas. No sé si me equivoco. Sí, bueno, muchas veces decimos que la realidad, bueno, es el modelo que después está de acuerdo con la realidad, ¿no? O sea, hacemos modelos de cómo funciona la realidad y los que están de acuerdo experimentalmente con lo que llamamos la realidad, esos decimos que son al menos nuestra imagen mental de la realidad. Claro. Pero me refería a eso, que me da la sensación de que hay un interés especial por cómo se llevan estos descubrimientos, este conocimiento a la ontología respecto a otras disciplinas científicas que tal vez están más de espaldas. Pero no sé, igual me equivoco. Bueno, lo que pasa es que el concepto que estamos tratando de entender es el concepto de espacio-tiempo, que es un concepto bastante básico que claro. Normalmente para la mayor parte de las otras disciplinas uno lo da por sentado, no se pregunta de dónde viene, pero si uno le interesa la cosmología, de cómo comenzó el tiempo, cómo comenzó el universo, es muy importante entender qué es el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, entender situaciones donde el espacio-tiempo se comporta en forma extraña, como por ejemplo los agujeros negros. O sea, los agujeros negros son situaciones donde el espacio-tiempo se deforma mucho, entonces es importante entender un poco mejor. Nos surgen confusiones en cuanto a qué es el espacio-tiempo cuando estamos hablando de un agujero negro. Claro. Tenemos aquí otra pregunta de José Longoria que se relaciona con cosas que ya hemos comentado, porque ya nos has hablado de la entropía, de los agujeros negros, de su relación con estas teorías holográficas, pero él nos pregunta, tal vez desde otra perspectiva, dice, ¿cómo se pueden utilizar la teoría holográfica para entender la entropía y el caos en sistemas gravitacionales? Me gustaría sobre todo incidir en esta pregunta que hace sobre el caos. ¿Qué relación hay con todo ello? Sí. Habíamos dicho que estas teorías en holográficas son teorías de partículas donde las partículas interactúan muy fuertemente. Lo que eso hace es que el comportamiento de esas teorías sea muy caótico, en el sentido de que si uno cambia un poquito las condiciones iniciales, el comportamiento final del sistema va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que uno tenga ese caos se refleja en ciertas propiedades dinámicas de los agujeros negros. Tiene que ver con el hecho de que cerca del horizonte del agujero negro el tiempo pasa muy despacio. Si uno perturba el agujero negro y después se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Una pequeña perturbación puede cambiar bastante el comportamiento final. Claro. Entonces, esta sería un poco la relación que tiene con ese caos determinista. Sí, hay una relación bastante precisa entre una cierta medida del caos con el comportamiento cerca del horizonte del agujero negro. Hay una especie de, bueno, hay una velocidad límite, si se quiere, de qué tan rápido se desarrolla el caos. Es una velocidad límite que uno puede probar matemáticamente para cualquier sistema. O sea, cualquier sistema de muchas partículas que interactúan obedecen esta velocidad límite. Y los agujeros negros saturan esta velocidad límite. O sea, van, el caos se desarrolla tan rápido como es posible. Uh-huh. Es una frase que hace pensar, ¿no? El caos se desarrolla tan rápido como es posible. Uh-huh. ¿Y a qué se debe esa velocidad límite que nos comentabas? ¿Qué lo restringe? La restringe el hecho de que las interacciones entre las partículas son de a pocas partículas a cada vez. O sea, hay interacciones, pero las interacciones involucran, digamos, dos o tres partículas a la vez. No hay interacciones que involucran todas las partículas al mismo tiempo. Uh-huh. Si uno asume esa propiedad de las interacciones, de que involucran pocas partículas a la vez, entonces uno tiene esta velocidad límite. Claro. Cuando dices dos o tres es una simplificación, ¿no? ¿Te refieres a pocas? ¿O son dos o tres? No pueden ser, tres o cuatro, pero sí, pueden ser cuatro. Pero es de ese orden, ¿no? Sí. Pero bueno, a la vez significa que bueno, pueden interactuar la primera con la cuarta, con la quinta, la sexta. Después hay otra con la primera, la de un millón uno, etcétera. Claro. Pero, sí. Vale, perfecto. A medida que vamos... Todas las interacciones ordinarias son de esta forma. O sea, todas las interacciones ordinarias que tenemos en sistemas físicos tienen esta propiedad. A medida que vamos avanzando en este tema... Van saliendo muchos conceptos que hemos visto en otros programas. Caos, sí. Hemos hablado de caos, hemos hablado de agujeros negros, hemos hablado de muchos de estos, de estas disciplinas y líneas de investigación, y me sorprende que confluyan aquí, que no sé hasta qué punto nos llevamos la idea correcta al pensar que para dedicarse a investigar teorías holográficas de la gravedad, hay que tener un conocimiento bastante transversal de muchas otras disciplinas. ¿Es así o no? Bueno, es así. Hay que conocer distintas áreas de la física y, bueno, tener esos conceptos. Porque, en realidad, muchas de las ideas de la física... hay muchas ideas de la física que se reciclan, se usan en un área, después se descubren en esa área, se aplican a otra área. Y, bueno, eso es lo que tiene interesante la física, es que una misma idea se puede aplicar a muchos sistemas muy distintos. La termodinámica la podemos aplicar a un vaso de agua, o los agujeros negros, o al universo temprano, al universo muy joven, etc. Entonces, eso es lo que tiene interesante la física. Uno tiene estos conceptos que son muy universales. Claro, y que estas relaciones te pueden sorprender y de repente puedes utilizar algo que no esperabas, unas herramientas que se utilizan para investigar algo totalmente distinto y que funcionen. Sí, sí, sí. Esto, tal vez por su cercanía con las matemáticas ocurre algo así, porque sí que recuerdo bastantes casos de matemáticos que me han comentado eso, sorpresas a la hora de resolver una conjetura que llevaba tiempo abierta y que se resolvió con pues, una serie de herramientas que no esperaban en absoluto, que venían de un mundo totalmente distinto. Yo creo que es algo general de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Quizás de todo, ¿no? Que una idea se descubre en un área y después se aplica a otras cosas. No sé, me imagino que ocurre en la economía, ocurre en todos lados. Sí, en la economía bastante. De hecho, no sé si está el típico ejemplo de Mandelbrot, ¿no? Cuando llega y se encuentra que el precio del algodón fluctúa igual que sus propias ecuaciones que había hecho para temas totalmente distintos. Sí. Pero, claro, yo es que vengo del mundo de la medicina. Entonces, a pesar de que tengo muchos ejemplos de otros mundos, la medicina a veces funciona de una manera muy distinta, mucho más descriptiva y punto. Y ahí hay menos interacción con otras disciplinas, con lo que siempre me sorprende cuando de repente hay algo, una comprensión, una herramienta, una aproximación que acaba siendo transversal y aplicable a cosas inesperadas. Me parece muy bonito, me parece muy, como dices, científico, ¿no? Muy propio de estas disciplinas. Sí, sí. Pero bueno, me imagino que también en la medicina, ¿no? Surgen nuevos métodos de diagnosis, ¿no? Como de diagnóstico, como, no sé, ultrasonido, por ejemplo. Que se puede usar. Sí. Algo que, bueno, un ejemplo que viene de la física, pero bueno, imagino muchos más ejemplos de la química, etc. Sí, de hecho es un ejemplo que tenía en mente, no tanto por ecografías, sino por ejemplo, litotricias, el deshacer una piedra del riñón, claro. Que sí que venía de este tipo de ideas. Pero acaban siendo casi las excepciones cuando nos metemos en el mundo farmacológico, que muchas veces es de oída, un 18% de los fármacos comercializados vienen de serendipias. Sí. De directa o indirectamente, pero sí, sí. Entonces, me gustan esas comparaciones. Es decir, fíjate qué distinto y cómo avanza esta disciplina. Pues, si te parece, hacemos una última pausa y enseguida volvemos con las preguntas que le hacemos a todos los invitados para conocerlos un poco mejor. Volvemos enseguida. Hemos vuelto y tenemos tres preguntas, las tres de siempre, para conocer un poco mejor a Juan Martín, ya que ha venido y que, bueno, pues tenemos la típica imagen del científico, que el científico solamente vive para la ciencia, que en parte es verdad porque apasiona y la ciencia llama y la ciencia capta, pero son seres humanos. También pues hay otra serie de gustos y de intereses y de formas de llevar la vida. Y en este caso quería preguntarte, Juan Martín, ¿cuál es el libro que te gustaría recomendarnos, si pudieras recomendar solamente uno? Bueno, un libro que me gustó mucho es uno que se llama Gun, Germs and Steel. Uh-huh. Gérmenes. Sí, la traducción al castellano no la tengo en la cabeza, pero sé a cuál te refieres. Que nos lo has recomendado alguna otra vez, de hecho. Sí, sí, es una versión de la historia y trata de explicar ciertas cosas históricas en términos de vínculos o situaciones geográficas y históricas, etcétera. Muy interesante. Que es un libro que además tiene críticas buenísimas, no solamente por el mundo ya interesado por la ciencia, sino por el que no. Creo que fue un gran éxito a la hora de llevar conocimientos científicos a gente que en principio no estaba en absoluto interesada. Sí, sí. Y un análisis un poco distinto de la historia, a lo cual uno está acostumbrado. Claro, esto siempre llama la atención, cuando te cuentan lo que te llevan contando toda la vida, pero con otro tipo de causas y consecuencias, sí. De forma paralela. El título, por cierto, que lo acabo de comprobar para quien quiera echarle un ojo en castellano, es Armas, Gérmenes y Acero. Y efectivamente, yo creo que uno de los libros más recomendados, quitando dentro de este podcast, quiero decir, de toda la gente que ha venido, quitando Cosmos, quitando los superclásicos, ahí está. Y si nos vamos al mundo de las películas, ¿qué película te gustaría recomendarnos? Bueno, es una medio vieja que se llama Forrest Gump. Siempre. Hombre, claro. Maravillosa. Sí. ¿Y recuerdas cuándo la viste? Sí, yo creo que la vi en los años 90, cuando era estudiante. ¿Y te gusta desde entonces? ¿La has ido revisitando? ¿Qué es lo que más te llama la atención? La he visto otra vez, pero sí, me gusta el. Sí, me gusta la idea de la persona que no es inteligente, pero tiene impacto porque pone amor, digamos, pone sí. Dedicación y pone... No. Es curioso, porque fíjate que decías que una de las cosas que te parecían interesantes de Armas, Gérmenes y Acero es que te cuentan la historia de una manera distinta, ¿no? Como desde otra perspectiva. Sí. Y me da la sensación de que Forrest Gump también hace un poco eso, o al menos como broma, porque coge muchos eventos históricos reales y te los cuenta desde otra perspectiva. Claro. Te encuentras de repente, ¿no?, que ha comprado acciones de Apple. Sí, impacto que tiene. Sí, me gusta ese paralelismo. Y si nos vamos a la ficción, ¿qué afición quieres recomendarnos? Bueno, a mí me gusta mucho hacer paseos por la montaña. Uh-huh. Está caminatas, genial. Trekking. Y entiendo que habrás dado paseos en montañas de ambientes muy distintos, de lugares muy distintos del mundo. Sí. ¿Alguna preferencia, algo que te llame la atención, bueno, que echaste menos de otros lugares? Yo soy fanático de Bariloche. Uh-huh. Pero, bueno, ahí estudié mi carrera de licenciatura de física. Y, bueno, ahí hice muchos paseos por las montañas de ahí de Bariloche, muy lindo. O sea que de alguna manera, pero bueno, no lo guardas en hay recuerdo. Muchas otras interesantes, por supuesto, en Europa, en los Alpes. En Nadie se molestará, en no te España, preocupes. En los Pirineos también son, estuve muy lindo. Sí, hay una gran variedad. Entonces, cuando viajas, ¿sueles buscar la posibilidad de hacer paseos por la montaña o es algo que simplemente pues, a veces sí, ocurre? Sí, a veces sí, no? Sí, se da. Se da, buscas. Sí, sí. Pues no quiero entretenerte más porque este es el tiempo que teníamos. Te agradezco mucho que hayas venido a contarnos tantas cosas que son muy complejas y reconocemos tremendamente el esfuerzo que has hecho para que comprendamos esto como podemos, más o menos, y lo escucharemos las veces que haga falta para ir captando los detalles que se nos escapen. Así que muchísimas gracias por haber estado. Ha sido un placer. Hasta pronto y que sigas muy bien. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Y nos quedamos haciendo una reflexión final porque hay un concepto que me ha encantado y es el concepto de cuanto más conozcamos esta disciplina, cuanto mejor la comprendamos, quienes estamos en la academia, más comprensible será también para el resto de las personas cuando la llevemos a la divulgación. Porque muchas de esas simplificaciones a veces nos da miedo hacerlas porque no sabemos exactamente qué nos estamos dejando por el camino, qué de lo que no conocemos se está quedando por ahí en el tintero en esa simplificación. pues fantástico. Cuestión de seguir avanzando, cuestión de seguir conociendo para que no solamente entendamos mejor el mundo, sino para que ese conocimiento del mundo sea más accesible para todos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.